Bueno, nosotros el día de ayer desde nuestra asociación civil, CEPIS, hemos iniciado una acción de amparo colectiva de alcance nacional en el cual planteamos, le pedimos a la justicia que dicte la nulidad de la resolución del ministro, del ex ministro Iguacel, que autoriza el pago de un tarifazo extra producto de la devaluación que el propio gobierno generó, de la depreciación del peso, que pasamos que el dólar costaba 20 pesos a fines de marzo a que cueste hoy cerca de los 40 pesos. El planteo gubernamental es que la diferencia de la devaluación, ya que el gobierno decidió dolarizar el gas, esa diferencia durante los 6 meses pasados la paguen los usuarios. Nosotros entendemos que esto es inconstitucional, que es confiscatorio, que atenta contra el derecho a la propiedad de la gente, que afecta a los intereses económicos de los usuarios, tal y como está establecido en la Constitución. Por tanto, pedimos que hasta tanto se dicte una sentencia, el juez suspenda la aplicación de esta resolución, y luego, finalmente, dicte una sentencia en la cual declare la nulidad de la misma.